primer beso se echó para siempre cuando nos amamos. La noche de amor, tu primera vez, hermosa melodía. Mejor para los dos.